Ya volvimos. Quédate con nosotros. Esa misma luna que se refleja en un charco. Un día perfecto. Quinta temporada. Seguimos haciendo Un Día Perfecto, un espacio para nuevas voces. Recuerden que nos pueden llamar al 471-4805. Vamos a hablar ahora de un tema que seguramente a nuestra audiencia le interese, porque en esta radio, en Radio de la Azotea, habitualmente se trata esta cuestión. Vamos a hablar sobre soja transgénica, vamos a hablar sobre patentes, vamos a hablar sobre Monsanto, sobre el INPI, algunos temas que usted ya habrá escuchado en esta radio, pero que en este caso se vinculan con un hombre que es ministro actualmente, ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, un nombre que sonó mucho porque fue el único ministro que se mantuvo en la transición de Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri. Llamaba la atención, no comprendíamos bien de qué se trataba esa permanencia de Lino Barañao en ese puesto, pero de repente surge una cuestión que vincula a Lino Barañao con todos estos temas que hablamos recién, específicamente con Monsanto. Pero para hablar sobre esta cuestión tenemos en línea a Carlos Vicente. Es miembro de GRAIN y de Acción por la Biodiversidad y nos va a ayudar a entender esto que estamos hablando. Carlos, buenas tardes. Valentín Bella te saluda. Buenas tardes, Valentín. Un gusto estar en contacto. Y bueno, a veces sorprende que desde una radio se diga que se acompañan y difunden estos temas, porque no es lo más común, por lo menos en las radios masivas, ¿no? Así que agradecido de este espacio para poder esto explicar y comprender un poco más de qué se trata todo este rollo de patentes, soja, Lino Barañao, Monsanto y su conflicto con los sojeros, ¿no? Evidentemente, en ese silencio que hay de los grandes medios, debe haber más verdades que debemos desentrañar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Son parte también de esa complejidad. Bueno, lo básico es que en seguimiento a este gran conflicto que hay desatado entre Monsanto y los productores de soja, en los cuales, en resumen, lo que se trata es una disputa por cobrar regalías sobre la soja transgénica, la RR2 intacta, que lanzó Monsanto en agosto del 2012, en el mismo momento en que el entonces ministro Jaguar de Agricultura anunció que se iba a cambiar la ley de semillas para que Monsanto pudiera cobrar sus regalías. Bueno, entonces, estos 4 años hemos dado una pelea fuerte, muchos sectores, tratando de que no se cambie la ley de semillas, y bueno, esto ha resultado, como no se cambió la ley de semillas, ha resultado en que ahora Monsanto quiere cobrar compulsivamente sus regalías en los puertos, ¿no? Y entonces está en acuerdo con los grandes exportadores, haciendo análisis allí de la soja, y donde encuentra soja transgénica que no pagó regalías al comprar la semilla, quiere cobrarla sobre el grano. Bueno, esta disputa tiene todas las semanas distintos matices, que han llegado incluso a la Casa Blanca, que han llegado a la visita del director general de Monsanto a la Argentina para entrevistarse con las autoridades, pero como nuestro ministro de Agricultura es representante del sector sojero, se han plantado teóricamente frente a Monsanto y han dicho que no puede cobrar sus regalías, porque lo real es esto: ni la ley de semillas ni la ley de patentes dan lugar a que Monsanto tenga que cobrar regalías sobre las semillas que se están exportando y que teóricamente los productores guardaron para sembrar en la cosecha siguiente de la cosecha anterior, ¿no? Claro. Uno que que apenas se mete, Carlos, perdón, uno que apenas va chapoteando un poco en el tema, porque nos reconocemos bastante ignorantes en la cuestión y por eso es importante este contacto. ¿Es imposible que una multinacional depredadora como Monsanto tenga estas actitudes si no tiene defensores criollos, podemos decirle, en cada país que defiendan esos intereses, verdad? Por supuesto, y en este caso, justamente como vos planteabas, Lino Barañao ha tenido una continuidad y fue un defensor de los transgénicos, y hizo lobby durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que se los autorizara y para que tuvieran vía libre en la Argentina. Incluso descalificó fuertemente al investigador Andrés Carrasco cuando él denunció en el 2009 la toxicidad en embriones del glifosato, y digamos que Lino Barañao directamente lo ninguneó, diciendo que era una cuestión personal y no del CONICET, que no estaba publicado. Y bueno, cuando en el 2010 Andrés Carrasco presentó este trabajo en una revista científica de las más prestigiosas del mundo, no dijo una palabra, ¿no? Entonces, es evidente que ha estado actuando en ese carácter. Y bueno, lo que descubrimos ahora es que en un reportaje a la agencia Bloomberg, uh-huh, habla directamente de que desde el gobierno van a pedir al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual que le dé la patente a Monsanto, cuando el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual negó la patente a Monsanto diciendo que no se pueden patentar seres vivos, y allí se inició un proceso judicial que en diciembre del 2015 tuvo como resultado que una Cámara de Apelaciones nuevamente insistió en que no se puede dar patentes sobre seres vivos. Esto probablemente llegue a la Corte Suprema, pero por ahora la instancia es muy clara: no se pueden patentar seres vivos, no se pueden patentar transgénicos, no se pueden patentar semillas. Y sin embargo, públicamente y en medio internacional, el ministro Lino Barañao dice, bueno, pero vamos a pedirle al INPI que le dé la patente a Monsanto, ¿no? Perdón, Carlos, voy a hacer una pregunta que me vas a retar si es muy tonta, pero ¿qué vínculo tiene o qué explicación tiene que un ministro de Ciencia y Tecnología se meta directamente en una discusión tan puntual a decir que él va a encargarse? ¿Es tan ilógico como me suena a mí, o en realidad es más normal? No, es absolutamente ilógico. El ministro de Ciencia y Tecnología lo que debería decir es: nosotros tenemos un Instituto de Propiedad Intelectual que ha negado la patente a Monsanto y por lo tanto no puede cobrar regalías. Es absolutamente razonable la pregunta que vos haces, y por eso nosotros sacamos esta nota hace unos días diciendo, bueno, Lino Barañao, el lobista de Monsanto, ¿no? Sí. Justamente acusándolo claramente de estar actuando no para los intereses de nuestra nación, sino para los intereses de esta multinacional. ¿Qué repercusión ha tenido, Carlos, la nota y el accionar que ustedes llevan adelante, las acciones que siempre van desarrollando para darle visibilidad a esta cuestión? ¿Ha tenido repercusiones? Mirá, para nosotros, y fueron ustedes los que me lo comunicaron, fue una agradable sorpresa que lo publicara la agencia Nodal, como así también lo publicó la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, porque empieza a tener un eco mayor que el que, digamos, el de los medios alternativos, desde el cual es nosotros, desde Biodiversidad en América Latina, biodiversidadla.org, somos un vehículo para canalizar justamente las denuncias y las luchas de los pueblos en América Latina en defensa de sus bienes comunes. Y creo que hay una repercusión que se va ampliando en el hecho de que lo concreto es que del 2012 hasta ahora hemos logrado frenar la ley de semillas. No Grain ni Acción por la Biodiversidad, sino movimientos campesinos, movimientos, uh-huh, sociales, políticos, incluso un sector del kirchnerismo. Entonces, pero bueno, lo que creemos es que hay una dura batalla porque, bueno, no tenemos a Monsanto dentro del gobierno, claramente, porque por otro lado el rey de la soja, Gustavo Brovocapatel, acaba de decir hace apenas menos de una semana, necesitamos una nueva ley de semillas. Entonces, lo que buscan es garantizarle el monopolio a Monsanto vía ley de semillas o vía ley de patentes. Y entonces actúan en todos los frentes posibles, como digo, en una cuestión en la que hasta ha intervenido la Casa Blanca, en la cual Monsanto está amenazando con destruir la soja transgénica, las semillas de soja transgénica que pensaba introducir al país en septiembre. Entonces es una batalla con muchos intereses económicos de por medio, pero en la que, ya sea que se permita la patente o se cambie la ley de semillas, lo que perdemos somos el pueblo argentino, porque esto no es una disputa por la soja, sino por el control de las semillas, de todas las semillas en Argentina, ¿no? La última, Carlos, ¿crees que en esta batalla que vos bien describís, en la toma de conciencia de la mayor cantidad de sectores de nuestra población puede ser un factor importante para dar esta batalla? Es central. Este no es una cuestión ni de sojeros ni de campesinos solamente, sino del pueblo argentino, porque nosotros siempre lo decimos. Yo acabo de volver de una feria de semillas, la mayor de Paraguay, en la que se compartieron semillas de todas las organizaciones campesinas y productores locales de Paraguay, y lo que decíamos allí es, bueno, quien controla la semilla controla lo que comemos, y esto no es solo una cuestión, como digo, de campesinos, sino una cuestión de cualquiera que va a comprar comida cualquier día a una verdulería o a un supermercado, ¿no? Carlos, queremos agradecerte realmente tu amabilidad este rato que nos has dado para contarnos lo que está pasando y además para ayudarnos a entender. Nosotros siempre decimos que los que comunicamos también tenemos que aprender mucho, así que estamos muy agradecidos realmente. Agradecidos a ustedes, Valentín. Muy, muy buenos días. Un fuerte abrazo.